Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros de nueva cuenta. Y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y sé bienvenido de verdad porque es una tardecita muy, muy agradable. Muchas gracias por recibir nuestra señal hasta tu hogar, hasta tu trabajo. Si estás de familia, si estás de vacaciones, pues felicidades porque nos estás escuchando y sobre todo porque creo que en estas semanas ya vienen muchos días de fiesta aquí en Ameca Meca. Así es que bueno, vamos a ver y vamos a platicar muchísimas cosas. Y yo de verdad estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tener un programa yo creo que muy, muy bueno. Y bueno, el tema es delicado. Sin embargo, yo creo que va a ser muy bueno en el sentido de que tenemos aquí a dos grandes personas. Pero vamos primero a hacer lo que nos corresponde hacer como cada 8 días y primeramente agradecer a todos aquellos que amablemente pues nos hacen el favor de hacer o dar un pequeño donativo aquí a La Voladora Radio. Te recuerdo que somos una radio comunitaria, no dependemos de nadie, sino que eso nos hace que tengamos que ser autosuficientes y tu ayuda muchas veces nos beneficia, no sabes cuánto, 20, 30 pesos, lo que sea, 100 pesos, pues cheques, no importa. Nosotros recibimos de todo. Así es que muchas gracias de verdad por recibirnos en tu hogar. Y bueno, entre estos grandes amigos que tenemos hoy en día, pues se encuentra el Centro Educativo Ayapango, que amablemente, bueno, están con nosotros. Es un centro que es preescolar particular, está incorporado a la SEP. Y me gusta mucho este modelo que tienen ellos porque pues tiene muchas cosas. Desde luego unas instalaciones con mucho equipo, muy bien, van a la vanguardia de la educación y tienen un sentido muy diferente de tratar a tus pequeños. Así es que si andas buscando algo diferente para que tus niños empiecen con su educación desde muy pequeñitos, con una visión en la cual coincida con tu sentido que tienes, su sentido de vida que tienes para ellos, bueno, pues acércate al Centro Educativo Ayapango. Las inscripciones están abiertas, hay promociones. La inscripción ahorita definitivamente es gratis y hay un 40% de descuento en los uniformes. Ellos se encuentran en la calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida en Ayapango de Gabriel. Te doy un número celular por si tú te quieres comunicar con ellos, es el 55-4608-6986. Y también mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que tienen muchos grupos aquí en la periferia y que amablemente pues siempre están con nosotros. Un saludo al grupo Volver a Empezar, ellos se encuentran en la calle Reforma número 15 en Chalco Centro, Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30. Acércate por ahí con ellos. Otro de sus grupos es Fe y Tolerancia. Está en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo. Aquí muy cerca, en Miraflores, Chalco, Estado de México. También sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30. Y bueno, pues muchas gracias de veras por aportar, por hacer una gran aportación a este espacio de Consentido Humano. Y bien, bueno, el tema de hoy es algo complicado en el sentido de que pues no podemos evitar dejar de hablar de ello. Ya lamentablemente es un tema que se maneja ya hasta en el preescolar. Qué lástima que desde allá ya se esté manejando. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy es la adolescencia y la violencia, o la violencia y la adolescencia. En la adolescencia, bueno, pues estamos hablando ya de chicos de secundaria, chicos de medio superior, y ya una adolescencia con todo, pues también se encuentra en algunos casos en esta etapa y ya en un nivel superior también. ¿Por qué se está dando en todos los niveles? ¿Por qué tenemos que hablar siempre de este tema? ¿Por qué el hecho de que nosotros salgamos a la calle es encontrarnos con circunstancias, con situaciones, con personas que tienen comportamientos violentos hacia los demás? Antes se hablaba mucho de que los hombres eran los que violentaban más. Hoy en día, aunque sigue considerándose que en este tema de porcentaje los hombres somos los que vamos como que a la vanguardia, lástima. Y otros tantos, bueno, hoy las mujeres también ya están pasando esa faceta. Se buscó la igualdad y pues también yo creo que dentro de esa igualdad confundida, pues muchas mujeres hoy en día violentan a los demás. Y hoy de verdad, te decía en un principio del programa, tengo el placer de estar con dos jóvenes que están estudiando la etapa del medio superior. Ellas pertenecen al CECITEM de Valle de Chalco Solidaridad, es el CECITEM número 1, y ellas vienen a platicarnos el día de hoy de un trabajo que están haciendo. Dentro de su escuela, ellas están cursando el segundo año del CECITEM en una carrera que se llama Animación Digital. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver Animación Digital con la violencia? Bueno, pues, también tendría que tener algo, ¿verdad? Pero ellas en este grado en el que están, pues están haciendo su servicio social. Hay un programa del gobierno del Estado de México en el cual chicos de este grado que quieren hacer su servicio social lo pueden hacer dentro de sus escuelas, y ellas, dentro de tantas, pues han sido afortunadas porque fueron seleccionadas para poder hacer una serie de trabajos dentro de su plantel. Y bien, pues les voy a dar la bienvenida. Nadia Sofía, Jacobo Martínez, pues muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Bien, y también pues aquí un privilegio de verdad tener a Jocelyn Valpuesta Ortiz. Muy buenas tardes, Jocelyn. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ellas dos vienen a platicarnos y nos van a platicar muchas cosas, pero yo creo que habría que hacer una pequeña y una breve introducción de cómo es el tema de la violencia entre los adolescentes, cómo se están relacionando, porque hoy en día muchos adolescentes están cayendo en las redes, inclusive de personas que se dedican al crimen organizado, a violentar a los demás, a abusar de los demás. La violencia tiene que ver con una situación de poder y control hacia el otro. ¿Por qué en estas esferas en donde uno considera que los chicos tienen que estar estudiando, ya hay personas que son muy violentas, tanto con la escuela, con los maestros, con los compañeros, en el exterior? Hoy vamos a platicar de algunos ejemplos que ellas han tenido que vivir, en el sentido de que al estar haciendo su trabajo social, pues definitivamente se han encontrado con este tema de la violencia. A ellas les tocó trabajar, y a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque creo que dentro de las investigaciones, ahorita fuera del aire, un poquito antes del programa, estábamos platicando de algunos asuntos y ellas pudieron ver violencia pues por todas partes. Así es que pues vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Me gustaría mucho irme primero para que tú, Nadia Sofía, estudiante del CECITEM, estás cursando el segundo año del CECITEM, ¿verdad? Así es. Y bueno, dentro de este año, el segundo año escolar, ya vas a pasar a tercer año escolar, por lo que ustedes me platican, ustedes tienen que hacer un servicio social, ¿verdad? Sí, es algo que la escuela requiere para que nosotras podamos salir con una titulación, depende de nuestra carrera. En este caso, bueno, como ya lo había mencionado, nosotros llevamos lo que es la carrera de animación digital. Y bueno, viéndolo bien y experimentado en este nuevo servicio social comunitario, que así se llama, creo que va mucho de la mano, ¿no? Porque hoy en día podemos encontrar cortometrajes, animaciones sobre este tema, ¿no?, de violencia, porque es lo que más influye hoy en día. En la sociedad está como clavado este asunto y es inevitable, ¿no?, como lo decíamos en un principio. De hecho, también ustedes, tengo entendido que dentro de su carrera pueden generar, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Hay videojuegos violentos, ¿no?, hoy en día. Pues hace poco acabamos de hacer un trabajo, teníamos que hacer unas páginas web en las cuales nosotros teníamos que introducir algunos personajes de videojuegos para estos semestres que vienen, ¿no? Estos dos últimos semestres que vienen. Y pues, conviviendo con nuestros compañeros, nos dábamos cuenta que la mayoría decía, no, pues, por ejemplo, voy a sacar este personaje de tal videojuego. Y realmente había videojuegos que yo no conocía. Y preguntaba de qué se trataban. Y la mayoría es que de matar a tal persona, matar a esto, matar al otro. Golpear, ajá. Más que nada se hace ahorita el énfasis de matar. Ya no tanto como videojuegos anteriores, ¿no? Que teníamos, que eran, no, pues, golpeamos a este, golpeamos al otro, luchitas, peleas. Ya no es tanto ese énfasis, sino ahora es matar. Se usa el término matar para ambos, para muchas cosas. Como así algo muy común, ¿no? Ajá, como, sí, así de, ah, vamos a matar a tal persona. Sí, a mí me parece bien esta manera en la que tú ahorita haces eso, ¿no? Dentro de tu carrera, dentro de tu labor, lo que ustedes están haciendo, pues es inevitable esta cuestión de ver violencia, ¿no? Que estamos, no sé si estamos familiarizados o estamos dando por hecho que así es la vida, cuando en realidad no tendría por qué ser así. Nadia, ¿a ti qué en este trabajo que tienes que hacer ya como una servidora comunitaria? Porque ustedes inclusive traen un uniforme, si pudieran ver ustedes que nos están escuchando, ellas vienen con una gorra, vienen con una camisa que determina que para eso es, sí, dice programa de servicio social comunitario, y ustedes lo hacen en su comunidad, en Valle de Chalco. Valle de Chalco está considerado dentro de este margen de la zona oriente del Estado de México como una zona problemática. Y el tema de la violencia, yo creo que es demasiado amplio. Demasiado amplio. A ver, Nadia, en beneficio de la audiencia, ¿nos podrías explicar más o menos, a grandes rasgos desde luego, cómo es este mecanismo que ustedes fueron seleccionadas para ser servidoras comunitarias? Bueno, antes que nada empezamos desde un principio con que teníamos que hacer el servicio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué teníamos que hacerlo? En escuelas, en municipio, en lugares X, ¿no? Que fueran asociados por el gobierno. Entonces, en una de esas, el orientador, el servidor de ahí, nos dice que hay un programa llamado Programa de Servicio Social Comunitario, que solamente sirve para ayudar a la comunidad. Entonces, mi compañera y yo, pues, nos metimos más a ello, ¿no? Fuimos a preguntar qué se hacía, qué se requería. Y nos llamó mucho la atención porque nos decían que era para ayudar a nuestra comunidad en diversos temas. Y estos temas, pues, se dividen en varios enfoques, así los llamamos. Nuestro enfoque es Red de Jóvenes contra la Violencia Escolar e Igualdad de Género. Y ahí fue cuando nos metimos más a estos temas. Pero hay más temas, ¿no? Definitivamente. Así es, hay más enfoques. Somos 4 enfoques. Sí. Los demás son programas para ayudar a los chicos, becas, hay otros de la discriminación, hay otros de gente perdida, que sí. ellos se dedican más que nada a hacer los anuncios de qué es lo que sucedió, qué pasó, qué niños, porque más que nada hoy en día son niños los que se pierden, se extravían y todo eso. Es todo un tema, ¿no? Hablamos un poquito de esto de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando a ustedes les asignan este enfoque, así le llaman? Enfoque, así. Okay, o este tema, este enfoque, como ustedes lo llaman. Y les dicen, ¿sabes qué? Ustedes van a trabajar este asunto de la violencia. Hay material, hay material me refiero, vamos, hay tela de dónde cortar. Demasiada. Y bueno, es muy amplio esto porque empezamos desde ese pequeño salón donde nosotras estamos, se vive la violencia al 100%. Entonces, nos dimos cuenta que si en ese pequeño salón se vivía la violencia de esa forma, entonces dentro de la comunidad de Valle de Chalco, ¿cuánto más de violencia había, no? ¿Cómo es tu escuela? ¿Tu escuela tiene, por ejemplo, un orden, son estrictos, o es una de las tantas escuelas que en ocasiones los directivos, la organización escolar, la forma sistemática en la que se maneja un plantel, quizá a lo mejor no tiene esta autoridad como para poder controlar eso? ¿Cómo consideras que es tu escuela? Es una escuela muy estricta. Sí nos piden que desde el uniforme impecable y mucho respeto hacia nuestros compañeros, perdón, y a los maestros. Ok, nos vamos a quedar un poquito con eso, porque regresando vamos a llevar el tema hacia esto que nos acabas de platicar. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. La palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Mucha plática aquí en el corte, pero no quiero dejar pasar un asunto que nos está preocupando aquí en la cabina, en La Voladora. Hace unos días lanzamos un boletín de urgencia porque hay una persona que estimamos mucho y que queremos aquí. Es una persona que todavía no ha sido localizada. El nombre de él es José de Jesús Hernández Anguiano. José de Jesús Hernández Anguiano, él tiene 67 años, es del sexo masculino, pesa 70 kilos, es de tez morena clara, frente mediana, cejas poblada, labios gruesos y pómulos planos, no usa barba, es de boca grande. Él se extravió en el DF y, bueno, cualquier ayuda que tú puedas proporcionar, si sabes algo, si de verdad tienes una idea de dónde puede estar, si lo has visto, si tienes alguna información que de verdad nos pueda ayudar a localizarlo, te lo vamos a agradecer. Ya sé que te comuniques aquí al teléfono de La Voladora, al 978-5252, y ofrecerte también de verdad este asunto del, si tú quieres dar información y es una situación, la quieres manejar de manera anónima, con mucho gusto te escuchamos. Y ella o él, pues la verdad, te lo vamos a agradecer mucho, de verdad sí nos afecta mucho que José de Jesús Hernández Anguiano no esté con nosotros, así es que por favor te pedimos que nos ayudes en ese tema. Y también, bueno, pues en otro orden de ideas, bueno, pues pasar por aquí con nuestros amigos de Amecameca, la estación, es un placer de verdad, así es que acércate al café, restaurante y galería La Estación. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, Amecameca, México. Puedes llamarles para preguntarles el menú o si quieres hacer una reservación o, bueno, pues quieres saber cualquier otra cosa, al 978-0586, La Estación, 978-0586. Y bien, pues estamos hablando el día de hoy en tu programa Con Sentido Humano de la violencia y la adolescencia. O lo que es lo mismo, la adolescencia y todas estas cosas que están pasando, todas las cosas que están generando entre la forma en la que están relacionando, nuevas formas en las que están encontrando su vida y que lamentablemente pues algunos tienden a abusar de su poder, de su fuerza para violentar a los demás. Te recuerdo que estamos aquí en cabina con dos estudiantes del CECITEM, Valle de Chalco Solidaridad, el número uno, y ellas son Jocelyn Valpuesta Ortiz y Nadia Sofía Jacobo Martínez. Ellas se encuentran aquí platicándonos de qué es lo que ellas hacen. Y bueno, Nadia, nos explicabas un poquito antes del corte. A ustedes les dejan un enfoque que le llaman, o un tema que les llaman, ustedes van a trabajar esta situación de la violencia, van a manejar algunas cuestiones de género, Y yo creo que es cuando ustedes ven ese tema, me voy a regresar un poquito, dicen, ay, híjole, nos tocó la violencia, ¿y qué vamos a hacer? Te decía hace un momento, inclusive como sarcasmo, y hay tela de dónde cortar, y decías, claro que hay mucha. Nos empezabas a platicar que dentro de tu salón hay violencia. ¿Cómo te das cuenta tú que hay violencia dentro de tu salón? Ya después de haber investigado dentro de este programa de servicio social comunitario que estás manejando junto con tu compañera Jocelyn, ¿es hasta este momento en donde te das cuenta que dentro de tu salón hay violencia? ¿O cómo tú te das cuenta que antes ya habías tenido una información anticipada, por ejemplo, de tus anteriores escuelas, dentro de tu mismo plantel que hoy cursas, o quizá a lo mejor escuchaste en el radio, o tus papás hablaron de ello? ¿Cómo viene esa información hacia ti? Pues realmente la información antes de empezar este servicio no era como que muy amplio, ¿no? Tenía la mínima idea de que violentar era nada más golpear a una persona. Sí. Pero bueno, dentro de mi salón, sí, yo decía, no, pues no violenta, ¿no? Nada más, pues dice cosas y sí molestan a la gente, pero de ahí no pasa. Entonces ya cuando empiezo a investigar, a concentrarme más en este tema, me doy cuenta de que de alguna u otra forma todos cometemos violencia, ¿no? En el caso de mi salón hay un chico que es, sí, o sea, cuando empecé a tratar todo esto me di cuenta de que él era violento al 100%. Entonces dije, pues este chavo necesita ayuda, ¿no? Este chico necesita que le comenten o investigar un poco de esto, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando está haciendo mal. Entonces, este tema de la violencia como que sí me impactó mucho, porque el chico que les comento, pues sí, me hace todo tipo de violencias, porque sí. Existen diversos tipos de violencia y él sí ejerce todos. Él actúa en todas, ¿no? En todas. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿no? Te voy a dejar voy a hacer una pausita contigo, Nadia, porque quiero platicar también con Jocelyn a propósito de que está viviendo lo mismo que tú ya hiciste una introducción, ya no será tan necesario platicar todo eso con Jocelyn, pero Jocelyn, tú de pronto te das cuenta que estás dentro de este servicio social comunitario, te toca también este tema de la violencia junto con Nadia, las dos se empiezan a poner de acuerdo. ¿Qué sucede cuando empiezan a investigar? ¿Por dónde empezaron a investigar? Bueno, pues es que la verdad sí es un tema muy amplio, la violencia, pero yo creo que siempre en las escuelas nos dan como que una pequeña introducción a esto, ¿no? Uh-huh. Y ya nosotras, al cabo del tiempo, nos vamos dando cuenta de que la violencia pues no simplemente se da en las escuelas, sino también se da en la familia. O sea, la violencia se da de muchas formas y la principal fuente de información que nosotras tenemos, uh-huh, ahora sí que se puede decir que es el internet. Sí. El internet tiene demasiada información y bueno, nos viene de todo, nos viene cortometrajes, vienen películas, todo tipo de información de algunas instituciones también. Y bueno, esa fue nuestra principal fuente de información para saber un poco más sobre ese tema de la violencia y centrarnos más en esto que es nuestro enfoque. Sí, el enfoque yo creo que queda muy claro, ¿no? Esto que tú manejas me parece excelente, ¿no? Porque empiezan pues con las herramientas que ustedes conocen. Ustedes definitivamente hoy en día el internet es una herramienta muy poderosa. Seguramente habrá en el internet cosas que ustedes mismas digan, a ver, esto como que no. Pero ¿qué te pareció, por ejemplo, increíble? ¿Qué te sorprendió, por ejemplo, en alguna página, en alguna dirección de la web? Que de pronto, o un video, como tú dices. ¿Cuál fue un punto en el cual a ti te impactó que tú dijeras, esto me causa hasta un dolor en el estómago, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que no necesariamente me tuve que dar cuenta en internet sobre, bueno, tener una algo sorprendente, darme cuenta, sino como nos comentabas Nadia, de nuestro salón, este chico la verdad es que sí fomenta mucho la violencia, uh-huh, no solamente nuestros compañeros, sino también ya él se va con los maestros, uh-huh, hasta insultos y a veces el gritarles, eso ya sí es como que la verdad me sorprende mucho, porque los maestros de vez en cuando, o sea, no hacen nada al respecto de esto, sino que dejan al chico que lo haga y él lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y tanto a los maestros como a los compañeros, la verdad, y sí es como que me sorprende mucho esto. Sí, porque impacta el hecho de que una sola persona, ¿ustedes cuántos son en su grupo? ¿Como unos 30, ajá, más sí. o menos 30. Y de esos 30, solamente un chico tenga esta habilidad y esa capacidad y como que nadie hace nada. De hecho, sí, la verdad es que sí, es muy sorprendente esto. Es sorprendente. Oye, sí. Jocelyn, ¿a ti qué sentimientos te provoca, por ejemplo? Pues la verdad me da coraje. Ok, ¿enojo? Enojo, mucho enojo, la verdad es que sí, de que los maestros no hagan nada al respecto o de que sus compañeros, sus amigos, su grupito, por así decirlo, no hagan nada o que dejen que lo haga, la verdad. Y ellos también lo fomentan, lo aprenden de él y lo fomentan con los demás. Sí, es como que da mucho enojo, mucho coraje. Sí, ¿no? O sea, este enojo que impotencia también, me sí, imagino. Sí, la verdad, sí. Sí, es este enojo o esta forma sistemática de molestar al otro y ejercer un poder... Digo, ya no quiero preguntar ni cómo ha de ser, por ejemplo, con su novia, ¿no? Yo creo que a lo mejor es un tema que lastima. No, no quisiéramos, digo, enfocarnos nada más en este chico. Pero vamos, esa es una de las cosas que a ti te llamó la atención. Sí, la verdad, sí. Que te impacta. ¿Qué otras cosas han hecho en este tema de la violencia? Porque seguramente en este periodo que llevan, ¿cuánto tiempo llevan haciendo este servicio? 3 meses. 3 meses. Pues prácticamente son 90 días. Sí. Redondeando el asunto, ¿verdad? Así es. Ustedes no han parado de estar investigando y todo eso. Por ejemplo, algunas de las cosas que ya hayan hecho ustedes, me imagino que han de hacer cosas didácticas o algo así. Así es. Sí, bueno, nosotros más que nada, como nuestro servicio es comunitario, nosotros tratamos como que informar a la comunidad de Valle de Chalco lo que es la violencia. Uh-huh. Las características que tiene, cómo podemos evitarlas y todo esto. Nosotras hemos estado repartiendo folletos uh-huh. acerca de la violencia a personas de la calle, a los compañeros de nuestro salón, a toda la escuela. Y eso es en más que nada lo que nos enfocamos nosotros, el servicio social comunitario. Claro, esta labor que tienen que hacer ustedes de organizarse, seguramente, bueno, tienen un asesor, ¿no? Que es la coordinadora Cindy y Beth Morales, que por cierto le mandamos un saludo. La coordinadora pues les orienta muchas veces, ¿sí? Y oye, y este asunto de hacer este trabajo de campo, de salirte a las calles de Valle de Chalco, a repartir. Por ejemplo, ¿ustedes se han encontrado con alguna situación que ustedes digan, híjole, andamos repartiendo folletos antiviolencia y te encuentras con violencia? ¿Han tenido algún ejemplo? ¿No, Nadia? No, creo que no. Pues, nuestro primer trabajo que hicimos se trató sobre violencia en el noviazgo. Ajá. Entonces, nosotros estábamos en la escuela porque hay chicos, pues, ya grandes, ¿no? De 18 años. Entonces, pues, nosotros nos quisimos enfocar a ellos, ¿no? Es el grado de sexto, así se llama, sexto. Entonces, nosotras empezamos a repartir trípticos sobre este tema de violencia en el noviazgo. Entonces, bueno, nosotras íbamos repartiendo estos trípticos uh-huh. e íbamos platicando con las personas que se los dábamos, ¿no? Y pues no salía como que otro chistecito de, no, pues tú me haces violencia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nosotras como que sí nos reíamos y seguíamos repartiendo nuestros trípticos. Entonces le digo a mi compañera Jocelyn, digo, mira, esos chicos, hay que darles un tríptico, pues supongo que son novios, ¿no? Están juntos. Sí. Entonces ya nos vamos acercando y en eso la chica está llorando. Y no sé, fue algo impactante porque después de venir platicando de, ay, estos cómo se pasan, burlándose y así. Sí. No sé, nunca pensamos vivir una experiencia así, personal, ¿no? Sí, hace acercarte a darle información a alguien y de pronto la chica llorando, no sabemos si la estaba violentando o no, pero yo creo que definitivamente... les impactó, dijo, a ver, estamos hablando de esto y lo primero que nos encontramos en la calle es una chica que no está teniendo un buen momento con su novio. De ¿sí? hecho, sí. Sí, ok, bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por permanecer y por estarnos escuchando. Bien, te queremos invitar a la puesta en escena de la compañía de teatro Crucero de Noé, de Esteban Gil, Caperucita Floja. Es la segunda temporada del verano del 2017. Ellos, bueno, pues van a estar el 28, 29 de julio, 5 y 6 de agosto. Es una obra muy, muy divertida. Si es que si quieres acercarte con tus chicos, ahorita en este periodo de vacaciones, acércate. Y bueno, todavía hay funciones el 5 de agosto a las 6 de la tarde y el 6 de agosto a la 1:30. Puedes también contactarlos a través del Facebook, Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Ahí los puedes localizar. O también te puedes comunicar con ellos al 55-1394-2107. Compañía de Teatro Crucero de Noé te invita a esta puesta en escena Caperucita Floja. Y bien, bueno, pues te recuerdo que estamos hablando el día de hoy de la adolescencia y la violencia, o la violencia en los adolescentes. Estamos con dos chicas, ellas vienen del CECITEM Valle de Chalco Solidaridad, el número uno. Y bueno, nos están hablando del enfoque de la Red de Jóvenes contra la Violencia, y sobre todo en esta situación escolar, y también están haciendo un trabajo sobre la igualdad de género. Ellos están dentro del programa del Servicio Social Comunitario, dentro de su plantel, y te recuerdo que estamos con Nadia y estamos con Jocelyn. Bien, Jocelyn, estábamos platicando un poco de este asunto de que hay violencia dentro del salón, ¿no? Y sí, que sí. Ustedes dentro de la práctica se encuentran van a entregar un tríptico y se encuentran con una chica llorando. Bueno, vemos la violencia en todas partes. Sí, así es. Jocelyn, tú decías que también a veces está en casa. De hecho, sí. Sí, ¿cómo se puede detectar? ¿Cómo la detectas tú? ¿Está en cómo te das cuenta? Bueno, pues más que nada nos damos cuenta cuando, el hijo también le falta mucho respeto a los padres. Eso uh-huh. ya es un tipo de violencia familiar. Uh-huh. O también en ocasiones cuando los padres ya insultan a los hijos, también uh-huh. ya ahí está entrando la violencia familiar. Y lo peor es de que, bueno, siempre los chicos se aprende desde casa. Eso sí. Siempre se dice, se aprende desde casa. Entonces, si en nuestra casa tenemos violencia, nosotros la vamos a implementar en la escuela, con cualquier persona con la que nosotros hablemos, vamos a implementar la violencia, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros debemos de prevenir, de que exista la violencia en la casa, porque desde aquí se empieza. Uh-huh. Desde aquí, ¿no? O sea, de hecho, sí. Sí, claro, nosotros creemos, sí, en la docencia, yo no soy docente, pero convivimos mucho con los maestros. Y ellos no les es difícil adivinar que la violencia viene desde casa. Cuando un chico es violento en la escuela, en el salón, con sus compañeros, definitivamente se advierte, se puede intuir que dentro de casa hay ese tipo de mecanismos. Y es cierto, ¿no? Cuando vienen los papás, son citados, pues también son igual que los hijos, ¿no? Sí, así ¿sí? es. Oye, hablabas de este asunto en donde los hijos hoy en día le gritan, hay hijos que lamentablemente hasta pueden golpear a sus padres. Nosotros hemos hablado aquí en este espacio porque este espacio también es una especie de escuela para padres, o es en realidad escuela para padres por radio. Hemos mencionado que cuando se pierde el orden jerárquico, es decir, cuando los hijos se ponen por encima de los padres, ya se perdió una buena relación, ¿no? Sí, así es. Jocelyn, dentro de la experiencia que tú has tenido en estos días de hacer este trabajo de campo y también estar analizando y investigando, ¿qué les dicen sus maestros? Por ejemplo, tu coordinadora, la coordinadora Cindy Ivette Morales, ¿qué les comenta? ¿O ella nada más se dedica a canalizarlos hacia algún lugar o algo? ¿Hay temas que tú sí puedes platicar con ella? ¿Cómo es esa situación del programa? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, tenemos como que esa facilidad de poder platicar con ella. Ella es la que más que nada como que nos dice, no, pues vayan aquí, vayan allá, uh-huh, y traten como que de dar más pláticas, de dar más información a la comunidad en la que se ve que lo necesita. Uh-huh. Y bueno, pues eso me viene a la mente. O sea, ¿ustedes ya han hecho este trabajo? Por ejemplo, ¿ya han visitado escuelas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sí. qué escuelas? ¿Qué ¿De qué grado son? ¿De primarias, secundarias? ¿Sí? ¿Que han ido a dar algún tema? Sí, ha sido en una primaria. Uh-huh. Y bueno, también hemos dado pláticas en nuestra escuela. Dentro de su propio plantel. Sí, plantel. Así es. Y ha sido de violencia y de igualdad de género. Las pláticas las hemos dado a chicos de cuarto semestre. Uh-huh. Y sí, en alguna que otra primaria también. Y como le comento, en la calle sí se ha dado como que esta información sobre violencia e igualdad de género. Sí, por ejemplo, las mamás, por ejemplo, ¿cómo lo toman? ¿Ustedes le pueden dar una pequeña información? ¿Les han llegado a preguntar, oye, yo estoy pasando por esto? ¿O nada más simplemente les reciben un folleto y ya? No, simplemente nos reciben los folletos y ya, hasta ahí queda. Es también como una situación social en la que no queremos tocar el tema, ¿no? De hecho, sí. Sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes terminan una plática, por ejemplo, en una escuela primaria? ¿Quiénes se les acercan? ¿Quiénes les agradecen? ¿Hay una respuesta? ¿Se está cumpliendo la expectativa de que se queden con alguna información? ¿Se dan cuenta ustedes dentro de la plática que a las personas les aburre el tema? ¿O que quizá a lo mejor sí se quedan con la inquietud? ¿O ustedes leen el lenguaje corporal de los que están asistiendo ahí y a algunos les llega a molestar esto? ¿Ustedes de qué se dan cuenta? Pues creo que más que nada los que más les importa es a los maestros. Los chicos como que en ocasiones es como que ya lo sabemos, ¿no? Ah. Ya tenemos esto y así. Y es como que también es un poco molesto, la verdad, porque no están completamente informados sobre el tema. Ellos piensan que nada más es golpear y ya. Ajá. Pero no, la violencia también es de que los insultos y todo, ajá, esto. Pero ellos como que en ocasiones no prestan tanta atención a esto. Uh-huh. Y como le comento, los maestros son los que como que más se interesan por el tema. Uh-huh. Son los que como que dicen, wow, qué bueno que vienen a platicar, uh-huh, de esto. Sí. ¿Sí? Oye, Jocelyn, ustedes son muy jóvenes y sin duda, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, termina siendo un medio en el cual ustedes se desenvuelven todos los días. No pueden dejar de mandar WhatsApp, no pueden dejar de estar en Facebook, ¿sí? Así es. ¿Has detectado tú que también dentro del Facebook, entre la comunidad de compañeros o estos contactos, como se les llama, uh-huh, haya de compañero a compañero violencia, ahora que tú tienes un conocimiento más amplio de ello? Pues sí, la verdad es que también sí. Esto más que nada, bueno, se conoce como ciberbullying. Uh-huh. También cuando se insulta a través de las redes sociales, ya por un insulto, no sé, de estás gorda, no sé, algo así. Sí. En alguna foto, ya también esto ya es violencia. También, ¿no? Sí. También. Y por ejemplo, yo veo que como que en las redes sociales se tiene como una libertad así de poderte decir todo lo que sea, pero no son capaces de decírselos de frente. Así es. Sí, y eso también genera violencia. De hecho, sí. Sí. Muchos problemas. Ok. ¿Has tú detectado, no vamos a decir nombres, obviamente, ¿verdad? ¿Has detectado alguna compañera que hoy con la información que tú manejas, con el nuevo conocimiento que tienes de este tema de la violencia en adolescentes, Tú has dicho, por ejemplo, al leer otro o cuando te comparten alguna publicación, has dicho, híjole, esta le está a este o a esta lo están violentando con todo? Sí, en ocasiones sí llego a ver esta violencia en compañeras, en compañeros, sí se llega a ver mucho, la verdad. ¿Entre ellos? Sí. ¿Y crees que los dos se den cuenta de que se están violentando? No, la verdad no. Es como, es su forma de platicar siempre. Así es, ajá, ya lo ven, yo creo que ya lo ven como algo normal entre ellos y sí, no se dan cuenta de que ya están entrando en el tema de la violencia. Claro, acabas de decir una cosa que yo creo me leíste el pensamiento, que era, hablar de lo normal implica pensar de que Lo normal es aquello que está dentro de la norma, ¿sí? Pero dentro de la norma social no está la violencia, ¿no, Nadia? Sí, así es. ¿Tú crees tú crees que esto vaya a crecer más? Pues realmente pienso que si uno no se informa correctamente, porque uno se informa. Sí. Pero tal vez no sea de la manera que ellos esperan, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros damos nuestras pláticas, sabemos que se las tenemos que dar a chicos de nuestra edad, ¿no? Chicos, sí, de 15, de 16 años, que pues sé por lo que están pasando y sí, es una etapa donde decimos, no, pues no quiero esto, no quiero el otro, bla, bla, bla. Y pues ellos toman este tipo de pláticas como que cosas de, ay, otra vez esto, y ay, otra vez lo otro, ya me sé este tema. Okay. Entonces, lo que nosotras tratamos es que este tipo de pláticas no sean aburridas para ellos, ¿no? Les llene el interés. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hacemos un tipo de dinámicas en las cuales ellos puedan comprender correctamente de qué se trata el tema y cómo es que se influye en nuestra sociedad. Entonces, así yo creo que los chicos los vamos, o bueno, sí, nosotras que somos el servicio comunitario, estamos tratando de ayudarlos a que comprendan desde ahorita que la violencia no es no es sana para nosotros, ¿no? Ni para los demás. Si nosotros queremos que ya no exista, entonces hay que empezar a comprender este tema de la manera correcta. Comprenderla claramente. Sí, ¿no? Tener en cuenta que cuando nosotros advertimos al otro no es que queramos cambiarle su vida, ¿no? Sí. Bueno, ahorita vamos a regresar con esto. Ya casi de salida vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso y en el último corte. Bien, pues también nos están pidiendo aquí los teléfonos en la cabina, es el 978-5252, o también visita nuestra página www.lavoladora.net y nos puedes escribir también un correo a cabina@lavoladora.net. Y bueno, nos escribe a través de las redes sociales Erika Candy, es una amiga que constantemente nos escucha y nos dice que no puede escucharnos el día de hoy en vivo por el internet, que de todas maneras le va a gustar, pero que bueno, que espera que ella pueda. Ella dice, es mi teléfono. Bueno, pues muchas gracias de todas maneras por estar pendiente como todos los jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Erika, un gran saludo. Y bien, bueno, ya casi estamos de salida, chicas. Les recuerdo a ustedes que nos escuchan que estamos con Jocelyn Valpuesta Ortiz y Nadia Sofía Jacobo Martínez. Ellas nos visitan del CECITEN, del plantel Valle de Chalco Solidaridad número 1, y nos están hablando de este programa de servicio social comunitario, pero al mismo tiempo nos están hablando de este tema que ellas han investigado, que han tocado, que dan pláticas en las escuelas primarias, en su mismo plantel, de cómo ellas han aprendido a detectar la violencia. Pero ya como de salida, Nadia, nos quedamos antes del corte contigo. Este trabajo, esta labor que ustedes están haciendo de manera social, pues implica esto que nosotros hemos comentado de cómo detectan la violencia, cómo la manejas, los sentimientos que les provoca. Pero sin duda yo creo también, Nadia, hay una situación en cuanto a que tú, por ejemplo, inclusive la has vivido a lo mejor en tus anteriores escuelas, en estas escuelas. ¿Tú has podido hacer en todo este periodo de tiempo algo contra la violencia? Porque, por ejemplo, decía Jocelyn, es que los maestros se dan cuenta y no pasa nada. ¿Tu experiencia cómo ha sido en ese tema? Bueno, tenemos mucha comunicación desde este servicio, sí, con los maestros de nuestro plantel. Entonces, hay veces donde ellos nos llegan a preguntar, ¿y por qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? ¿No? Uh-huh. Entonces, nosotros empezamos a platicar con ellos, ¿no? Y nos empiezan a dar sus experiencias que han vivido con los alumnos de los 3 grados que se cursan ahí, ¿no? Y platicando con ellos, pues, no sé, nosotros con base a los temas o lo que hemos investigado, les damos unos pequeños consejos, uh-huh, para que puedan lidiar con este problema, ¿no? Uh-huh. Tenemos una maestra que es muy amiga de nosotras, que le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama la maestra? Se llama la maestra Selene. Selene, que sí, acaba de dar a luz a su bebé. Muy bien, muy bien. Y esta maestra nos ha platicado mucho que a ella también le da mucho coraje, ¿no? Cuando un alumno la trata de esa forma, ¿no? Sí, claro. Más que nada porque no es que generalicemos a las mujeres, ¿no? Pero ella, como es mujer, lo resiente más, ¿no? Ella es un poco como que delicada, siente mucho las cosas que le dicen, entonces, pues, no sé, le faltan al respeto y pues sí le llega, ¿no? Entonces ella nos empieza a platicar el asunto de los alumnos y todo esto relacionado con la violencia y pues nosotras de bonita forma, uh-huh, pues le damos estos pequeños consejos, ¿no? ¿Cómo hacerlo y cómo prevenir? Parece mentira, pero le están dando inclusive un consejo a un adulto. Esto me hace pensar que aunque seamos adultos, a veces no todos conocemos, ¿verdad? Sí. Qué bueno que ustedes, dentro de esta labor que están haciendo, bueno, puedan de una u otra manera intentar informar para prevenir, porque yo creo que la violencia es algo que no se va a terminar, como que se está transformando, como que antes era en unos contextos y ahora es en otros, como plataformas de internet. Pero finalmente es violencia, ¿sí? Poder es. Y control hacia el otro. Nadia, ya casi nos vamos a ir. Y ahorita todavía quiero regresar con Jocelyn para hacerle algunas preguntas. En tu caso particular, ¿qué quisieras decirle a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que nos están escuchando, a los papás, a las mamás? ¿Qué mensaje les darías tú, por ejemplo, en todo esto que ahora estás viviendo? Un mini resumen. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejas? Bueno, a los padres más que nada, es comprender a sus hijos, ¿no? Porque llega un momento de distracción que se les escapan de las manos, ¿no? Entonces ahí empiezan problemas y ahí es cuando los chicos llegan a otros lugares y se desatan por completo. Entonces, más que nada, a los padres, pues, que estén atentos de sus hijos, que no me refiero a atentos de que estén atrás de ellos, ¿no? Que no sean sofocadores. Exacto. Sino que vean las acciones buenas y malas que hacen y reconocérselas y decirles, esto está mal, esto está bien. Muy bien, tener esta capacidad crítica que todo padre de familia debe tener. Así es. Sí. Y bueno, a los chicos, más que nada, pues, que acepten, ¿no?, lo que los padres les dicen, porque es para su bien. Y tal vez sí hay ocasiones en que se llegan a equivocar, pero todos los consejos que ellos dan nos sirven para la vida. Sí, nos sirven para la vida, nos van a servir como herramientas que ya sea que nos potenciemos hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿no? Gracias. Nadia, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, pues ya, Jocelyn, nos quedamos en este asunto en donde Nadia nos platica, los maestros son accesibles con ustedes o no. Aquí entre nos, nadie nos escucha. También ustedes han detectado que hay violencia entre los maestros. Pues sí, a lo mejor y sí se llega también a dar de que, no sé, por decir que no se llevan muy bien, a lo mejor por algún asunto que hay, ¿no? Sí también se llega a ver que hay violencia entre los maestros. Entre los maestros, sí. Hay maestros que me imagino hablan de otros y sí. Les ponen apodos y sí. Les critican sus a lo mejor... no sé, a lo mejor su físico, cómo hablan, su forma de vestir, su forma de hablar, su origen. Ajá. Porque hay muchas personas, por ejemplo, hay maestros que se han superado desde donde vengan y bueno, otros maestros que creen que son mejores que ellos, pues también ejercen sí. Una forma de violencia. Oye, ustedes como mujeres, pues definitivamente a veces se sienten acosadas por algunos hombres y les llegan a faltar el respeto. Me imagino que hay maestros también que ustedes se dan cuenta, mira, este maestro anda haciendo esto. Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y a ti qué te hace pensar eso, por ejemplo? ¿Ellos tendrían que poner el ejemplo? Sí, la verdad es que sí, también se tendría que poner un ejemplo porque nosotros aprendemos más que nada también de ellos, ¿no? Las acciones que ellos hacen, a lo mejor y nosotros también pensamos que está bien porque ellos la realizan, ¿no? Y sí es como que también ellos deben de pensar en eso, de que nosotros hacemos lo que ellos hacen. Y es como que más que nada cuidar sus acciones. Cuidar sus acciones y digo, ustedes ahorita están como muy a la alerta, están muy a flor de piel el tener el conocimiento de qué es violencia o no, ¿verdad, Nadia? Y la verdad es que también, Jocelyn, yo en lo particular, pues creo que esta labor que están haciendo es una buena intención del gobierno del estado. No todo es malo, ¿sí? Nosotros aquí somos muy críticos de cosas que a veces hace el gobierno, pero creo que este modelo de este programa de servicio social comunitario les beneficia a ustedes porque les va a abrir una conciencia, ¿no? Sí. No sé hacia dónde vayan encaminadas en sus carreras, pero definitivamente dos chicas que hoy en día están aquí, que están muy preparadas, yo creo que tendrán en un futuro, independientemente cuál sea su profesión, hacia dónde vayan, pues un conocimiento de que qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Jocelyn, esta situación en donde tienen que convivir con maestros y con directivos y se dan cuenta como que por todas partes no se puede evitar la violencia. ¿A ti te genera, por ejemplo, algún sentimiento en un futuro? ¿Qué sentimiento te provoca el ver todo esto? Pues la verdad también un poco de decepción en saber que las personas son de esta manera y que tratan a muchas personas de la forma en la que definitivamente no se lo merecen. Sí, no y aparte también yo creo que nos sirve para convivir, ¿no? Así es, sí. Sí, nos detiene, no podemos avanzar en una relación fructífera con los demás. Estos roces que podemos tener porque el otro nada más desea venir y pegarnos, porque el otro nada más desea venir y gritarnos, pues no favorece ni siquiera a una pequeña comunidad que está dentro de su salón, a una pequeña comunidad que está dentro de su plantel escolar, pero tampoco beneficia a un municipio y no beneficia a un gobierno y ni siquiera beneficia a un país y no beneficia al mundo. Así es. Sí, creo que me volé en hacer esa comparación. Pero vamos, es como ir trabajando, ¿no? Lo que decía Nadia también, Jocelyn decía, es que pues, si lo estamos viendo en el salón de clases. De hecho. Sí, y ustedes también en una parte de esta gran plática que tenemos dicen, bueno, pero también hay casas en donde desde ahí se está generando la violencia. Sí. Qué bueno que ustedes estén haciendo esta labor, qué bueno que ustedes estén